Ser. Mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser. Despierto, triste me pongo a llorar. Mi amor, no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar. Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo con la triste soledad. Y me haces padecer. Mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser. Mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser.